la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Pueblos de México. Este cerro para nosotros, la gente de Baja California, me refiero que todos sabemos que este cerro existe y que es muy sagrado, mucho, muy sagrado. El pueblo Kumeyaay. Somos más Kumeyaay. Yo pienso que sí somos Kumeyaay, porque ahí con los Kumeyaay de San José de la Soga y con los Kumeyaay de Misí, que viven al otro lado también, hablamos igual, nos entendemos. Al noroeste de México, en Tecate y Ensenada, Baja California, se encuentran asentados los Kumeyaay, un pueblo dividido por la frontera. En esta región se encuentra el cerro sagrado del Cuchumá. Las pláticas de mi madre, pues, de que se hacían los guerreros en el arriba del Cuchumá, duraban 40 días en ayuno. Se les mojaba nomás los labios con agua, poquita nomás, para que no, pues, alcanzaran a durar, pero de tomar agua y comer no se les daba, porque para saber su fuerza que tenía. Cuentan los Kumeyaay que Cuchumá fue un gran guerrero de la tribu que aún no llora la muerte de su amada Ixtacat. Ixtacat yace en lo que ahora es la ciudad de Tecate, y Cuchumá es la montaña que cuida de ella. Parece que es el único responsable de nosotros, porque allí yo creo que estamos viviendo todavía y tenemos que cuidarlo mucho, aunque sea pensando en él y darle las gracias. El territorio ancestral del pueblo Kumeyaay fue dividido por la frontera norte, lo que hace cada vez más difícil el contacto entre los Kumeyaay de México y de los Estados Unidos por las restricciones impuestas al tránsito de personas. El Cuchumá también fue dividido y cercado. La cúspide del Cerro Sagrado se encuentra hoy del lado norteamericano. Somos los primitivos antes de los blancos. Nosotros queremos que se respete, que no anden echando caminos, rompiendo las tierras, porque duele, duele. Y esto que uno sabe del Cuchumá es porque ella lo ha platicado. Y la gente, pues, y paisanos que supieron de eso. Los Kumeyaay es uno de los pueblos indígenas con menor número de hablantes en el país. Se calcula que sobreviven apenas 160. Aún así, en los últimos años, han comenzado una lucha por sus derechos ancestrales. Como decía Sam Brown, dice que si un cerro lo partes con una maquinaria, le duele. Y soy seguro, soy nacido en California. Mayo, mayo, mayo, mayo. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México.